Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. No sé quedarme. Alimentando todo el silencio que acumula el tiempo de vivir intenso. No sé quedarme, no sé quedarme, ni aunque el retoño se convierte en árbol sin mi mano cerca. No sé quedarme acompañando canciones viejas y aburridas calles que ya nada esperan. No sé quedarme, no sé quedarme, ni aunque las calles de pronto sonrían sin mi mano cerca. El que canta No sé quedarme es Vicente Feliú, un cantor fundamental de nuestra América, uno de los fundadores del movimiento de la nueva trova cubana, junto a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Noel Nicola. Él tiene una manera de cantar entrañablemente tierra. Aprendió a tocar la guitarra de mano de su padre y simultáneamente comenzó a componer en 1964 de manera intuitiva y necesaria cuando cursaba la segunda enseñanza, la escuela secundaria, que compartió a su vez con Silvio Rodríguez. Vicente Feliú le canta al Che en este No sé quedarme. Hizo un disco completo con 17 canciones dedicadas al Che, que se llama Guevariana, el disco. Su desarrollo profesional tiene un cúmulo de realizaciones artísticas, no solamente de discos, sino también de viajes por 20 países de las Américas, Europa, África y otros lugares. Ha estado aquí compartiendo en Argentina con nosotros, con los trovadores de este lugar, con el dúo La Trova y muchos otros más de Latinoamérica, en el encuentro de la canción social Canto de Todos. Allí estuvimos cantando junto a Vicente Feliú en el Teatro Cervantes de Buenos Aires, también en la Universidad de Lanús, y en ese compartir nos encontramos, nos sentamos tranquilamente para poder conversar. Vicente Feliú, mano a mano con Rabia al Silencio. Bueno, estamos con Vicente Feliú. ¿Qué significa para vos el canto de todos? Bueno, el canto de todos es la propuesta de encontrarnos, de compartirnos, de guerrear por la maravilla. Un poco algo que necesitábamos todos para aunar esfuerzos en la lucha por una vida mejor, por una vida más culta, más hermosa, más bella. Bueno, el proyecto Canto de Todos justamente se hace para eso, o sea, para que nos encontremos toda la gente de Iberoamérica, o sea, no solo Latinoamérica, sino también España y Portugal, que son, digamos, las matrices de todos nuestros pueblos, en cierto sentido cultural importante. Y en este momento nuestra América está por primera vez pareciéndose a lo que soñaron nuestros libertadores, nuestros grandes próceres, Bolívar, Martí, y este canto, que siempre ha sido un canto popular, un canto de acompañamiento de los procesos sociales, políticos, amorosos de nuestra América, pues está de nuevo al lado de lo que se está viviendo en América Latina. ¿En algún momento se quería hacer ver que esta canción ya no era necesaria o que estaba vestida con ciertos trajes viejos? esto queda desterrado con este tipo de encuentros. El canto que ha sido valiente siempre será Canción 9, decía Víctor. La canción que ha sido bella y que ha sido útil va a ser siempre, va a estar ahí siempre, tenga la edad que tenga. El unicornio es del año 80 y ahí está, seguimos buscando unicornio, ¿no? Y creo que Te Recuerdo Amanda es una canción fundamental, y creo que El Arriero es una canción fundamental, O Sea de Mi Carreta, Gracias a la Vida, Cruz de Luz. Son canciones que están ahí, que han estado siempre. No solo han señalado hitos históricos, sino que son parte de la memoria cultural, del acervo cultural de la gente, ¿no? Por suerte, a pesar de toda la porquería que intentan a que escuchemos, aunque no querramos, todos los grandes medios que están en contra de la cultura, en contra del ser humano, a fin de cuentas, a favor del capital, ¿no? Y yo no creo que haya ningún problema de envejecimiento, ni muchísimo menos. Que haya formas musicales más novedosas, sin duda, pero también hace 100 años había formas musicales que todavía no se han superado. De manera que eso es un poco un mito, o sea, esto, como nunca ha sido una moda esta canción, no podrá pasar de moda. ¿Cuánto puede aportar el arte, la música en particular, la canción social, en estos procesos profundos de transformación social en nuestra América y en el mundo? Aun cuando los dirigentes políticos de estos momentos no se den cuenta, podemos aportar muchísimo. O sea, no hay manera de transformación, de que haya transformaciones sociales sin canciones. No hay manera, aunque no se den cuenta los presidentes, los vicepresidentes y tal. Nosotros seguimos. No le hemos pedido permiso a nadie para hacer las canciones que hacemos y para estar donde estamos y para hacer lo que hacemos. Sencillamente estaremos ahí. Seguiremos siendo una banda sonora de los procesos sociales latinoamericanos, aunque a nadie le guste. Como un partícipe caminante de Latinoamérica, ¿cómo notás esta salud de la canción testimonial latinoamericana? Yo creo que goza de muy buena salud. Goza de muy buena salud porque la hace la gente. Porque no es una canción mandada a hacer ni que pretende llenar, o sea, cubrir mercados, ni mucho menos. Una canción inevitable y necesaria, y nace porque tiene que nacer. O sea, si no hubiera existido habría que inventarla, pero la gente la inventa. O sea, los pueblos necesitan este canto para acompañarse, y ahí estamos nosotros como parte de esos pueblos. Creo que tiene muy buena salud, y este evento de Canto de Todo en Argentina yo creo que lo corroboró completamente. De luz en el alma, mucho de ti roto en el pecho, un recuerdo cargado de abril. Vicente Feliu anda al cuello de luz. Ahí escuchábamos la primera parte de la entrevista que tuvimos mano a mano con este gran compositor de la canción latinoamericana, el cubano, siempre con esa poesía dispuesta para nombrar las cosas más sensibles, más sublimes. Ha compuesto música para obras de teatro, televisión y espectáculos. Ha colaborado en programas culturales como asistente de dirección y director musical. Fue asesor de música de la radio y la televisión cubanas y guionista, locutor y director de radio. Actualmente dirige el Centro Cultural Canto de Todos, que promueve encuentros e intercambios desde la canción en los países de Iberoamérica, pero tiene un lugar físico en La Habana, en donde desarrollan encuentros musicales con compositores y cantores de Cuba y del exterior. Y este movimiento Canto de Todos, que tiene una idea iberoamericana, como decía. La continuidad de la charla con Vicente Feliu, ahora mismo en Rabia al Silencio. ¿Esta idea cuándo nace? ¿Cuándo se cruza por tu mente ir sembrando, ir buscando conspiradores por el camino? Yo creo que existió siempre, Seba. Yo creo que incluso en los años 80... surgió casi naturalmente como un interés de muchos cantores latinoamericanos también, y no solo de Latinoamérica, sino también de España, crear una cosa parecida, que fue lo que se llamó el Comité Internacional de la Nueva Canción. 81, concretamente 82, se consolidó en el décimo aniversario del movimiento de la nueva trova. Por razones prácticas, económicas y de diversa índole, no prosperó más. También eran los años 80, finales de los 80, donde supuestamente se habían acabado la necesidad de la canción protesta o política o qué sé yo, porque ya no había dictaduras en América Latina. Tontos, que fueron los que pensaron así. Muchos de la gente que conocíamos entonces guardaron como que un tiempo de tranquilidad, de reflexión. No hubo desaparición, pero sí un cierto repliegue táctico, hasta que en los 90 nos dimos cuenta que venía, pero con todo, la mediocridad y la porquería. Y moviéndome precisamente por América Latina, me di cuenta que había una generación que estaba pujando, que había surgido después del boom de la nueva canción de los 60 y 70, incluso la primera parte de los 80, y que andaba como que buscando una brújula, porque no conocían, al desaparecer los eventos que habíamos logrado hacer años anteriores de carácter internacional, no tenían cómo conocerse. Y eso fue lo primero que hice. Cada vez que me regalaban un casete, lo copiaba y se lo regalaba al otro. Y así, te hablo de casetes, fíjate, si hace tiempo. Y después, a través de algunos programas de radio en muchos países que me entrevistaban, y ciudades, pues lo mismo, llevaba este casete de este, del otro, qué sé yo, y siempre hay programas de esta canción en todas partes. Y ahí, bueno, empecé inicialmente a poner algunas radios en contacto con las otras. Lo primero fue crear una red pequeña de radio que después anduvieron por su cuenta ellos mismos. Y entonces pensé que debía crearse esto, se llamó Canto de Todo, un proyecto para la canción iberoamericana, porque tan jodida también estaba en España como Portugal, los cantores de allá, desconcentrados, desconocidos, entre ellos mismos y entre ellos y nuestra América. Y bueno, ahí surgió la idea como un proyecto, o sea, y que sigue siendo un proyecto. No hay una sede, no hay una oficina, no hay una disquera, no hay un... Hay una intención de que cada vez se conozca más gente, ¿no? Es un nada, como es natural, o sea, los cantores surgen y aparecen en todas partes, y lo importante es que se conozcan, que se proyecten y surjan posibilidades de hacer cosas juntos, como esto que va a aparecer en breve, o sea, encuentro entre los bolivianos y los chilenos. Mientras se pelean en La Haya por el mar o por el no mar, los cantores vamos cantando, o sea, no hay ningún problema. Como se pudo hacer hace un tiempo y que se retomará, los cantores de la antigua Triple Alianza, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, esos no son problemas nuestros, se los crearon otra gente, pero nosotros seguimos cantando. Es decir, es un canto de unidad, un canto al amor, y ese es el proyecto Canto de Todo, ni más ni menos. Fui conociendo gente que estaban con el mismo pensamiento, con las mismas búsquedas, y nos fuimos ahí uniendo poco a poco, hasta que ya prácticamente en el 2005, en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, ya consolidamos un núcleo duro, digamos, que es el que prácticamente estaba aquí en Argentina con otras sumas posteriores. Y así es la idea de este Canto de Todo, que siga, que se mantenga, que nos propongamos cosas que podamos hacer. Hay varios proyectos, como tú te has enterado, pero no vale la pena decirlo ahora, porque para no levantar ronchas antes de tiempo. Pero tenemos proyectos hermosos. Estamos vinculados con la Red en Defensa de la Humanidad, estamos vinculados, o sea, hay varios proyectos que han surgido a través de Canto de Todo, y otro que se han sumado a Canto de Todo. No se trata de que Canto de Todo sea lo único, ni muchísimo menos. Hay proyectos muy específicos como Mujer Trova, que ha surgido aquí en Argentina. Hay otro como Liberarte, que ha surgido también en Chile. Y hay otros como el Centro, el Festival Sinsonte, que hace este muchacho de Colombia. Y hay muchas cosas. Qué bueno que surge. Y si hay... Canto de Todo se proponía, donde no hubiera posibilidades, donde no hubiera gente que se hubiera unido, unirlo. Los que estén unidos, felicidades, mejor todavía. Nos aportamos mutuamente, ¿no? y eso es canto de todos. Y creo que, qué sé yo, que los cantores, mientras tengamos ganas de cantar y vida, lo haremos. Y eso será siempre el canto de todos, o nueva canción, o canción trovadoresca, como se le quiera llamar, no importa. El caso es que lo hagamos. Al hueso se perdió en la tierra, la lágrima, el poema y el recuerdo están labrando sobre el fuego el canto de la muerte con ametralladoras doradas desde ti. Y aquí a cada noche se busca en tus libros el justo propósito de toda acción. Y se abre tu memoria a todo el que renace, pero nunca falta alguien que te alce en un altar y haga leyenda tu imagen formadora y haga imposible el sueño de alcanzarte y aprenda algunas de tus frases de memoria para decir: seré como él sin conocerte, y lo pregones sin pudor, sin sueños, sin amor, sin fe. Y pierdan tus palabras sentido de respeto. Así el hombre que nace cubierto de tu flor, algún poeta dijo, y sería lo más justo. Desde hoy nuestro deber es defenderte de ser Dios. Desde hoy nuestro deber es defenderte de ser Dios, le cantaba Vicente Feliú al Che. Una canción necesaria, se llamó, después de escuchar ese fragmento, la segunda parte de la entrevista que tuvimos con el compositor de la canción Créeme, que es su obra más conocida. Él editó en el año 1978 su primer disco, que se llama, como esa canción, Créeme. No sé quedarme en 1985, Arte poética en 1990, Aurora en 1995... Un disco que yo les recomiendo a todos los amantes de la canción, que hizo junto a Santiago Feliú, su hermano, llamado Ansias del Alba, en 1997, año también en el que hizo Guevarianas, dedicado al Che, y en el año 2000 hizo Colibrí, que es el último disco que ha realizado Vicente Feliú. Después sí ha participado en distintos trabajos discográficos, algunos colectivos, como el tercer Festival de la Nueva Canción Latinoamericana, 1984, y también ha participado en el disco del dúo La Trova, ha cantado la canción Y Vuelvo, que me pertenece. Hemos tenido esa dicha de contar con este gran compositor de Latinoamérica en nuestro trabajo discográfico Sembranzas. Ha estado en el disco del Gabo Sequeira, que salió recientemente, también en el de Paula Ferré, Trovadores de Buenos Aires, ¿no? También. Y para completar este pensamiento, este testimonio de Vicente Feliú, vamos a escuchar la tercera parte de la entrevista en Rabia al Silencio. ¿Cuáles son las causas en las cuales es necesario hoy que los trovadores, los cantores testimoniales, estén presentes a viva voz? Yo creo que todas las buenas causas, todas. Yo creo que qué sé yo, las nobles causas. Ustedes en Argentina hicieron un trabajo muy hermoso con los poemas de Antonio Guerrero, de su libro Poemas Confidenciales, que lo convirtieron en un disco que se llamó Canciones Confidenciales. Eso refleja, creo que, el sentido solidario de siempre de los cantores. Y los brasileros también hicieron un disco que no ha salido aún, aunque ya fueron liberados nuestros compañeros, pero sin duda Esos fueron elementos que colaboraron en el conocimiento de la injusticia que se había cometido con nuestros cinco héroes. Y bueno, eso es un hecho muy importante. De aquel evento surgió un primer encuentro de trovadores argentinos. Me pareció tremendo, excelente. En Porto Alegre, bueno, se decía que se ha hecho otro disco. Y creo que tendremos que acometer, como Canto de Todo, como grupo humano, apoyo a la liberación de presos injustísimos que están todavía en nuestra América. El caso de Oscar López Rivera, el puertorriqueño, que lleva 30 y tantos años preso. Una doble injusticia, porque lo habían liberado, habían otorgado su liberación, y él decidió, hasta que no salieran sus compañeros, quedarse dentro. Salieron sus compañeros y lo castigaron a él indefinidamente. O sea, esas cosas injustas yo creo que son elementos que nosotros debemos apoyar. Canto de Todo estuvo presente en contra del golpe de Honduras, en contra de los abusos que se cometieron con los cantores hondureños, y en fin, hemos estado al menos, si no físicamente, al menos con nuestra voz, condenando cosas que hay que condenar y alabando cosas que habría que alabar también. La historia nos marca también que la unión de los intelectuales o de los activistas culturales en contra de las injusticias ha menguado, por lo menos, ese nivel o esa profundidad de las injusticias. Sí, claro, por eso creo que hay que levantar las voces, nuestras voces. No tendríamos tampoco que ser una idea monolítica. O sea, yo creo que cada cual puede dar su opinión, pero creo que tendríamos que estar al lado de la defensa de los derechos humanos, de todo. O sea, eso es algo elemental, pero la canción puede ser un elemento fundamental porque camina mucho. Aunque, es decir, el que no sabe leer no puede leer un periódico, pero salvo el sordo, bueno, pues oyes, y son ideas que caminan a través de la canción, importante. Gracias, Vicente. Ok, gracias a ti. La voz, el pensamiento de Vicente Feliú en esta entrevista que tuvimos mano a mano con él en Buenos Aires en ocasión del encuentro de la canción social Canto de Todos, que se hizo a fin de mayo aquí en nuestro país, y en donde tuve la oportunidad de participar junto a Pablo Duarte con el dúo La Trova desde aquí, desde Mar del Plata. Estuvimos en el Teatro Cervantes allí cantando junto a él, a Luis Enrique Mejía Godoy de Nicaragua, a Pedro Muñoz de Brasil, a Ricardo Flecha de Paraguay, a Cecilia Todd de Venezuela y a tantos otros compañeros y compañeras cantores que participamos. Éramos 20 propuestas de distintas partes de este continente, de nuestra América. Para terminar esta entrevista y este panorama sobre la música de Vicente Feliú, les voy a compartir una canción muy cortita, dura 1 minuto 50 segundos, pero es de lo que más me gusta a mí de Vicente Feliú por la concepción que tiene sobre la muerte. Se llama Si canto a los muertos, Vicente Feliú en Rabia al silencio. Canto a los muertos, es porque sé que los muertos no han muerto, que están a mi lado, calmándome la sed y avivándola un tiempo. Si canto a los muertos, es porque sé que la vida no es cierta, si se anda silbando una pobre canción que envenene la suerte. Si canto a los muertos, no a los muertos casuales, sino a los de verdad, a los que miraron al minuto final con la frente serena. Si canto a esos muertos, es porque he de vivir en su complicidad.